Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM en Madrid, 5 de la tarde, 3 minutos para hoy 20 de marzo de 2020, sexto día de confinamiento en España y esta es la hora del regreso. Soy Nicky Cuervo acompañándolos a esta hora en Cautiva Radio 91.9 FM en Madrid con la información más importante de España y del mundo. En estos tiempos de cambio, estos tiempos diferentes, porque el mundo no volverá a ser igual. Cambiará a partir de esta temporada que tenemos de virus. Aprenderemos a ser diferentes, aprenderemos a ser mejores y por supuesto todos los cambios son para bien. Bueno, por ahora vamos a avanzar con el informe del tráfico. Voy a conectar a esta hora con Dirección General de Tráfico para saber lo que sucede en las carreteras más importantes de España a esta hora. De salida de la capital por la A2 en Soto de Lenares y por la A5 en Navalcarnero. También dificultades en las salidas de otras grandes ciudades, de Valencia por la CV35 en Paterna, de Málaga por la A45 en Ciudad Jardín y A7 en Málaga Este. También de Sevilla por la AP4 en Las Cabezas de San Juan y A49 en Carrión de los Céspedes y en Vizcaya por la A8 en Musquis. En Castellón un accidente complica el tráfico en la AP7 en Oropesa hacia Vinaroz, y les recordamos, solo se pueden realizar desplazamientos justificados e imprescindibles. Por este motivo, la Dirección General de Tráfico, a través de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, está realizando controles en las carreteras de salida de las grandes ciudades para evitar desplazamientos a segundas residencias con motivo del fin de semana. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Y empezamos con música. 5 de la tarde, 5 minutos, y vamos a recordar al dúo dinámico con esta canción que hace parte de esa canción en apoyo a la gente que nos cuida, a la gente que nos protege. Esta canción hace parte del nuevo canto que tenemos ahora en España. La canción del dúo dinámico que se titula Resistiré. Es la canción que está cantando todo mundo en España por su contenido, por su letra. Y bueno, ha sido como la campaña positiva que hemos emprendido con este dúo dinámico y esta Resistiré en la hora del regreso. Miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré

que ha optado nuestra empresa. Es complicado porque tenemos un niño de 2 años y siempre está jugando por el salón, pero el trabajo no puede parar y es lo que toca. El teletrabajo y las actividades que el colegio nos manda para los niños a veces no son fáciles de llevar, pero en esta situación no queda otra. Los niños no pueden dejar sus rutinas totalmente y los profesionales tampoco podemos. Cuando esto pase, lo recordaremos como un mal sueño y seguro que salimos reforzados como sociedad. Casi 10 millones de alumnos de todos los niveles han visto cómo sus centros de estudio echaban el cierre para contener esta pandemia sin precedentes. Los niños intentan desde casa mantener su ritmo de trabajo y sus ratos de ocio. Los soportes digitales y las tutorías online intentan paliar la situación para que los más pequeños sigan haciendo los deberes y los currículum de los estudiantes no se vean afectados. El coronavirus me ha cambiado a la hora del colegio. Como no se puede salir de casa, no tenemos colegio. Entonces mantenemos 2 horas por la mañana de 10 a 12 de clase online con el iPad. Tenemos 1 hora de cada asignatura, en las cuales avanzamos los temas. Yo voy a primero de la ESO y mi proyecto es más organizado, con un horario de 2 horas al día. Tengo de 10 a 12 y cada día tengo clases distintas. Me gusta, pero me gustaría más estar en el colegio normal. El Ministerio de Sanidad ha instado a las compañías a establecer fuertes medidas de seguridad para proteger la salud de los trabajadores. Las empresas han ido adaptándose a la nueva situación, fomentando el trabajo desde casa, pero en los casos que es necesario el trabajo presencial, se están siguiendo los protocolos del Ministerio para realizar el trabajo en las propias instalaciones, pero con seguridad. Nosotros ya dividimos la redacción días antes de que se decretara el estado de alarma. Más de la mitad están realizando teletrabajo, aunque por nuestra función de servicio público también salimos a la calle para informar. Este es un momento clave en el que nuestra labor es fundamental para contar todo lo que ocurre, para decir cómo va la evolución de la pandemia a la población. La Comunidad de Madrid ha editado una guía para ayudar a los estudiantes en la gestión psicológica de esta situación. Además, las pruebas de acceso a la universidad para 217.000 alumnos de segundo de bachillerato previstas para el mes de junio han sido pospuestas a la espera de una nueva fecha. Así, día a día, vamos conociendo cómo todo el país se va adaptando a esta situación tan inusual. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid. En Cautiva Radio, la hora del regreso. De la tarde, 16 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río, que me trae información a esta hora. Información muy importante, información de última hora. El fallecimiento del colega de Radio Española, Chema Candela. Adolfo, actualizamos información. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Noticia de última hora, la muerte del periodista deportivo de Radio Nacional Española, Chema Candela, por coronavirus. Y es que a sus 59 años y tras estar una semana en estado grave por el contagio del coronavirus, el periodista Chema Candela ha fallecido este jueves en su domicilio y el histórico periodista de Radio Nacional y de Televisión Española, cubría durante años la información del Atlético de Madrid. Candela llevaba una semana en estado grave por el contagio del coronavirus. Un tuit de su compañero José Luis Toral avisó de su fallecimiento. Aún no me lo puedo creer, amigo mío. Chema Candela, una excelente persona que seguro ya estás en el cielo. Criticábamos hace unas semanas que no se tomaran medidas contra el maldito virus y ahora parece que te ha llevado. Estas fueron las palabras de su gran amigo y cercano compañero del mundo periodístico. Y Radio Nacional Española lo confirmó y se despidió de su compañero. Ha fallecido nuestro compañero Chema Candela. Descansa en paz. Vamos a echarte muchísimo de menos. Mientras que Radio Gaceta también dedicó un tuit al periodista. Hasta siempre, amigo y compañero. Te vamos a echar de menos, Chema Candela. Minutos después, sus compañeros de profesión mostraron sus condolencias. Desde aquí, desde nuestras emisoras, también les damos nuestras condolencias a nuestro compañero periodista deportivo, Chema Candela. Gracias, Adolfo. Sí, una gran pérdida para el periodismo. A esta hora, lo que vamos reportando, actualizando información de lo más importante de España y del mundo. Y esta es una noticia que es tendencia en el día de hoy. La desaparición del periodista Chema Candela. COVID-19, el mundo en alerta. Vamos con la información de la Deutsche Welle. Polonia reabrió cuatro pasos para aliviar los inmensos embotellamientos en la frontera con Alemania. Los bloqueos realizados anteriormente para contener el coronavirus produjeron retenciones que se extendieron por más de 60 kilómetros y esperas de hasta 30 horas. La Cruz Roja alemana lanzó la alarma por falta de baños públicos y pertrechos para los conductores. Colombia anunció el estado de emergencia para controlar el coronavirus. Los ciudadanos a partir de 70 años deberán quedarse en sus casas. Colombia ya había cerrado sus fronteras y escuelas y en varias regiones inició un toque de queda. Más de 100 personas están infectadas con el virus. En África, aunque el brote del virus aún está en sus primeras etapas, muchos países ya han aplicado medidas preventivas. Nigeria veta la entrada a personas de países que tengan más de 1.000 casos de coronavirus. Eso incluye Alemania. Otros países han cerrado sus escuelas y prohibido los eventos masivos. Aquí en África Occidental, en una región que ya se enfrenta a problemas de infraestructura y seguridad, se observa con incredulidad cómo la gente de países supuestamente superiores se pelean por el papel higiénico. Hasta ahora no reina el pánico y solo hay un pequeño número de infectados en toda la región. La gente se pregunta si somos afortunados o simplemente hemos aprendido la lección de la crisis del ébola. Siguiendo el ejemplo de sus competidoras Volkswagen y Daimler, la empresa de automóviles BMW suspendió su producción desde este jueves. BMW también cerrará sus centros de ensamblaje en Sudáfrica y Europa durante 4 semanas. 30.000 empleados se verán afectados. Naciones Unidas teme que las consecuencias económicas de la pandemia disparen el número de desempleados. Podrían perderse 25 millones de empleos en todo el mundo. La Comisión Europea señala que desde Rusia llegan muchas noticias falsas. Un vocero de la Comisión advirtió sobre la expansión de fake news y mentiras de fuentes ligadas al Kremlin. Moscú rechazó estas afirmaciones. Solo 114 casos de coronavirus han sido confirmados oficialmente en Rusia, aunque la cifra real podría ser mayor. Se han cerrado estadios, escuelas y teatros de manera progresiva, tal como en Europa. Casi todas las fronteras en Rusia están cerradas y toda persona que venga de Europa y Estados Unidos debe permanecer aislada. Como en la época de la Unión Soviética, los desastres y accidentes solían ser silenciados. La gente a menudo piensa que el gobierno debe estar escondiéndole algo. El Instituto Alemán Robert Koch, responsable del control y prevención de enfermedades, recibió la información de desplazamiento de clientes de celulares de la empresa Deutsche Telekom. El objetivo es ayudar a los científicos a analizar más precisamente el éxito de las medidas que buscan reducir la curva de propagación del coronavirus. La información muestra que el movimiento de las personas ha disminuido. Los datos son resumidos y anónimos. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso. Más adelante voy a estar también con Adolfo Jiménez del Río actualizando la información más importante de España y del mundo. Vamos con la información bursátil. El IBEX suma 1.93 en los 6.395 puntos tras el colapso de las bolsas al principio de semana. Información de Agencia EFE. El IBEX 35 ha terminado este jueves con una subida del 1,93% en los 6.395 puntos, animado por las medidas del Banco Central Europeo para paliar el impacto económico del coronavirus. Las subidas han sido lideradas por Indra, arriba un 15%, seguido de Bankinter y Amadeus. En el otro lado de la tabla, las mayores caídas han sido para IAG, que se ha dejado más de 9 puntos porcentuales, seguido de CIE Automotive e Inmobiliaria Colonial. En Europa hemos visto un cierre al alza, con subidas del 2,68% en el caso del CAC 40 de París y del entorno a los 2 puntos porcentuales para la Bolsa de Milán y el DAX alemán. El FTSE 100 londinense ha terminado la jornada de hoy con un avance del 1,40% en una sesión en la que Reino Unido ha bajado tipos al 0,1% y ha aumentado sus medidas de estímulo a 700.000 millones de euros. Al otro lado del Atlántico, Wall Street ha abierto en negativo, pero en las primeras horas de la sesión se ha dado la vuelta para cotizar en positivo. Las medidas del Banco Central Europeo también se han notado en el mercado de deuda. La rentabilidad del bono español a 10 años desciende hasta el 0,9%. Desciende también la prima de riesgo hasta los 107 puntos básicos. En las divisas, la relación euro-dólar a la baja en las 1,07 unidades y en las materias primas, el precio del barril de Brent se recupera tras las caídas de ayer y hoy cotiza por encima de los $26. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 25 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos a actualizar el boletín informativo desde Washington. Henry Llanos, la voz de los Estados Unidos de América. Lo que sucede al otro lado del charco. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. La mayoría de los estadounidenses que alquilan sus viviendas, muchos de los cuales han perdido sus empleos en la crisis causada por la pandemia del coronavirus, no gozarán de protección contra el desalojo, pese a lo que dijo esta semana el presidente Donald Trump. Bajo el plan del Departamento de Viviendas, HUD, dado a conocer, los desalojos y ejecuciones hipotecarias serían suspendidos por 60 días para viviendas de una sola familia con préstamos obtenidos a través de la Administración Federal de Viviendas, FHA. Eso se aplicaría a unos 8 millones de unidades, de acuerdo con el departamento. Solamente las viviendas de FHA que han sido habitadas por al menos un año pueden ser alquiladas a otros. Y el Departamento de Estado alerta a sus ciudadanos para que no viajen al exterior y llama a aquellos que ya están afuera a retornar lo más pronto posible, como nos informa Yoconda Tapia. El gobierno de Estados Unidos emitió una recomendación para que sus ciudadanos no realicen viajes internacionales. El Departamento de Estado instó a los estadounidenses a no viajar al extranjero bajo ninguna circunstancia y se dirigió a los que están ahora fuera del país, instándoles a regresar a sus hogares lo más pronto posible, a no ser que decidan quedarse donde están. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Para mantenerse sano, lávate las manos con jabón y agua antes de comer, después de usar el baño, después de tocar algo que muchas otras personas tocan, como un asiento de autobús. Frota bien por 20 segundos. Si no puedes lavarte las manos, usa un desinfectante para manos. Toma estos pasos que pueden prevenir no solo el coronavirus, sino también los resfriados, la gripe y otro virus. Para obtener mayor información, visita el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, www.who.int. Este es un avance informativo de La Voz de América. El medicamento cubano contra el COVID-19 podría producirse en Nicaragua. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña. El interferón alfa-2B, medicamento cubano que se usa contra el COVID-19, se podría producir en Nicaragua, según informó Roberto López, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Que es uno de los productos que se está utilizando en el tratamiento del virus del COVID-19. Esto nos permitiría que Nicaragua tenga disponibilidad de este producto. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Al iniciar el primer día de cuarentena general obligatoria hasta el 31 de marzo, Argentina lucía hoy con menos movimiento en las calles, pero con largas filas en supermercados y farmacias de personas ansiosas por aprovisionarse y que en muchos casos no guardaban la distancia de seguridad. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Estás escuchando Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos va a estar hablando de cómo el coronavirus afecta todo. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Pero bueno, el coronavirus no solamente está afectando las industrias, el comercio, las instituciones, los estudios, las universidades, los colegios, sino que también está afectando la vida de las mismas personas que están quedando confinadas en sus casas y de las cuales se generan ciertos comportamientos por la falta de poder salir de su casa. Y es que el amor en los tiempos del coronavirus tampoco es nada fácil, ya que tras 7 semanas de cuarentena masivas que han afectado a prácticamente los 1.400 millones de chinos, estos encierros en casa bajo una situación de alta tensión han puesto a muchas parejas al límite de la convivencia. Y es que en momentos extremos como esta epidemia, el roce no hace el cariño, sino al revés. El cariño hace saltar los roces permanentes del día tras día, la hora tras hora, el minuto tras minuto. Y por este motivo, los registros civiles están viendo un aumento inusual de los divorcios. Es cierto que pueden haber recibido una acumulación de casos atrasados porque estuvieron cerrados durante todo el mes de febrero, cuando el país se paralizó por completo para contener la enfermedad. Pero parece ser que el incremento supera todo lo esperado. Y según informa el periódico Global Times, altavoz del Partido Comunista, las demandas de divorcio se han disparado en la ciudad de Xi'an, capital de la provincia de Shaanxi y famosa por sus guerreros de terracota. Como consecuencia de la epidemia, esto ha traído el aumento de los divorcios. Y a tenor de su experiencia, se rompen más matrimonios tras las vacaciones del Año Nuevo Lunar, que coincidieron con el estallido de la epidemia en la ciudad de Wuhan a finales de enero y después de la selectividad china y otro momento de máximo estrés para las familias por la fuerte presión que tuvieron que vivir y que afectó también a todos los estudiantes. Y a pesar de estos efectos colaterales del coronavirus, entre los que también destacan las depresiones y la angustia por la epidemia, en algunos casos ha acabado imponiéndose al final el amor tras decisiones impulsivas tomadas por el acaloramiento de la discusión. Nuevamente, el amor ha salvado también muchísimas parejas. Por supuesto, Adolfo. Pero también, pues, hace parte, pues, de la vida misma, Adolfo. Bueno, Adolfo, Día Mundial de la Felicidad, Adolfo. ¿Cómo es la cosa? Cuénteme, échame el rollo. Hoy es 20 de marzo. Y coincidencialmente, hoy, cuando la pandemia del coronavirus parece acrecentarse en muchos países del mundo, parece ser que algunos han podido aliviarlo para poder celebrar el Día de la Felicidad. Es que cada 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad y se publica el Informe Mundial de la Felicidad. Y el vencedor por tercer año consecutivo nuevamente ha sido el país de Finlandia. Es cierto que Finlandia y los países nórdicos son de los pocos países del mundo menos afectados por este coronavirus. Le siguen Dinamarca en segunda posición y Suiza en tercera posición, en un top de 10 donde no falta ninguno de los países nórdicos. Y esto dado por el World Happiness Report. El World Happiness Report clasifica a 156 países según su nivel de felicidad y por tercer año consecutivo, repetimos, ha sido Finlandia el ganador de este título como el país más feliz del mundo. Finlandia siempre es una buena idea y si la excusa para quitarle la felicidad, mejor que mejor. Pero hay muchas otras cosas que también se pueden aprender de los finlandeses. Por ejemplo, dicen de ellos que no muestran sus sentimientos, que son fríos como la tierra que habita. Y en el informe apuntan a este boom de países nórdicos en el top 10 como un boom histórico desde el origen de este informe a algunas causas históricas, porque los países nórdicos no sufrieron esa división social de clases ni desigualdad económica al principio del siglo XX. Además, en este estudio y diversos informes apuntan que la desigualdad tiene un efecto fortísimo en la confianza generalizada de la sociedad. Y en sociedades más igualitarias, la gente confía más en los unos y en los otros. Y esta confianza en alza contribuye a lo largo plazo a una preferencia social por un estado de bienestar universal. ¿Será que esa igualdad y ese bienestar universal que tiene Finlandia son los puntos claves para ser el top número uno del mundo como el país más feliz de toda la Tierra? Bueno, Adolfo, pues posiblemente ellos tengan el truco para la felicidad en ese ambiente, en ese mundo. Habrá que ir a Adolfo a Finlandia. Vamos a mandar a Adolfo de corresponsal a Finlandia a que averigüe esta información. Bueno, voy a saludar en este momento, conecto con Miami, Víctor Ramírez, el hombre fuerte de la ciudad de Miami, la ciudad del sol y la playa, se conecta a esta hora. Vamos a saludar a Víctor. Víctor, buenas tardes. Hola, un saludo muy especial para la gente de Cautiva Radio 91.9 FM y también nos consigue a través de cautivaradio.com. Saludándolos desde Miami, invitándolos a todos ustedes para que mantengan la calma. Les cuento las últimas y más recientes informaciones que el presidente Trump está a la expectativa de las próximas horas para generar una ley donde entraríamos en cuarentena durante 2 semanas. Ninguna persona podría salir a la calle, ninguna persona podría ir a trabajar. Están pidiendo a la gente que empiece como a tomar las medidas y abastecerse de lo más necesario, como las comidas, como todo lo que tenga que ver con el borras. Bueno, Víctor, en un ratico conectamos y me vuelve a contar. Gracias, Víctor. Estaré pendiente de la información. Bueno, por ahora vamos a avanzar con la información más importante de España y del mundo. Más de 1,000 fallecidos y casi 20,000 casos de coronavirus reportan a esta hora. Vamos a escuchar la información que nos traen los colegas de Agencia EFE sobre este reporte de esta cifra a esta hora, en la hora del regreso. Información de Agencia EFE. España suma ya casi 20,000 casos de coronavirus y supera los 1,000 fallecidos. Son 2,800 casos más que hace un día y 235 muertes más que hace 24 horas, hasta 1,002. Lo ha explicado en rueda de prensa el responsable del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Estamos tratando desde las comunidades autónomas, sobre todo, y desde el Ministerio, tratar de dar las mayores garantías de supervivencia, pero hay algunas que no se pueden garantizar. Hay 10,542 hospitalizados, el 52% del total de casos, y 1,585 se han curado. 1,141 pacientes están en unidades de cuidados intensivos. Simón ha admitido que la presión de algunas UCI obliga a seleccionar pacientes. La gestión de pacientes en UCI habitualmente ya tiene criterios restrictivos. No se introduce en UCI a todos los pacientes que puedan en algún momento tener algún tipo de patología que pudiera ingresarlo. Ya de normal una serie de criterios restrictivos. Obviamente son muchísimo más laxos que los de ahora. Ahora mismo sí que es cierto que hay unas condiciones en algunas UCIs concretas, y obviamente no se puede generalizar, en las que por la sobrecarga y la presión se tienen que hacer un poco más restrictivos. La Comunidad de Madrid sigue a la cabeza de contagios con 7.165, seguida de Cataluña con 3.270 y País Vasco con 1.465. Simón también ha señalado que en algunas comunidades la sospecha es que la transmisión comunitaria es mayor que lo que los datos indican. Se están promoviendo estudios que nos permitan conocer esta realidad, pero lo cierto es que ahora mismo los datos es muy probable que infravaloren la transmisión total, pero sí que nos permiten valorar la evolución porque son datos relativamente estables. La hora del regreso. Esto es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, con la información más importante de España y del mundo. A esta hora, China urge a Italia tomar medidas contundentes. Información de Euronews. Hay que respetar la cuarentena de manera estricta. Este es el consejo de las autoridades chinas, escandalizadas con el aumento de contagios y de muertes en Europa y especialmente en Italia. El país transalpino ya ha superado al gigante asiático en número de fallecidos por el COVID-19. Italia cuenta con más de 3.400 muertos y las cifras no dejan de aumentar. Profesionales sanitarios de China urgen a mostrar firmeza con las medidas adoptadas para tratar de contener el avance del virus. He descubierto muchos de los problemas existentes en el confinamiento dispuesto en las ciudades. Hemos estado en Padua y veo que aquí en Milán, en la zona más afectada por el COVID-19, no hay medidas muy estrictas. El transporte público sigue en funcionamiento y los ciudadanos se mueven, organizan cenas y fiestas en los hoteles y además no llevan mascarillas. Mientras la enfermedad continúa con su imparable avance, los hospitales de Roma se encuentran inmersos en una carrera contra el tiempo para preparar camas adicionales de cuidados intensivos. Una localidad al sur de la capital italiana ha quedado en estado de aislamiento total y no se permite la entrada ni la salida en el municipio a nadie. Una medida excepcional que hasta ahora únicamente se había aplicado en el norte del país, pero que el gobierno italiano ha extendido hacia otras zonas ante la propagación del coronavirus. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Bueno, intento de nuevo con Víctor. A ver, Víctor, la segunda es la vencida. A ver, conectamos Miami a esta hora. Víctor Ramírez. Hola, saludo cordial para toda la gente de Cautiva Radio 91.9 FM y también en la página en internet cautivaradio.com. Esta es la última actualización de noticias que tenemos para todos ustedes desde Miami, desde la capital del sol. Primero que todo, hemos iniciado hoy ya la nueva temporada. Estamos iniciando lo que se llama ya en este momento el Spring. Y estamos en primavera, prácticamente es la primavera, donde los días a partir de hoy son más largos y las noches más cortas. A propósito, una de las informaciones más importantes es que todo el mundo está a la expectativa de nuevas leyes que pueden generar el toque de queda para toda la ciudad y solamente podría salir las personas que tienen que ver con salud o personas que tengan que realmente hacer algo como alguna compra de medicamentos o alguna persona que tenga que ir a un hospital o a una clínica. Así que estamos pendientes de lo último que pueda darse en cualquier momento. Por ahora lo que hemos visto un mayor número de la tropa porque están tratando de cuidar también todos aquellos almacenes, tiendas locales para que no vayan a haber desmanes y gente también aprovechando que como no están en este momento abiertas las puertas al público, puedan cometer actos ilícitos. Así que militarizada está poniéndose ya la ciudad de Miami, alrededores y todo lo que tiene que ver con el estado de la Florida. Otro punto importante, la gente está esperando poder tener de pronto un cheque dentro de 2 semanas que puede ser de 1.200 por cada persona y 500 por cada niño. Así que eso sería como para ayudarles a las personas que han trabajado y que pues tengan un sustento o cómo poder sobrevivir durante esta etapa de crisis que se está teniendo en este momento. También obligatoriamente todas las playas cerradas, es una orden total, cerradas. Había mucha gente de vacaciones, pero mucha gente que estaba tomando la medida irresponsablemente, que porque son jóvenes, pero ellos también pueden contaminar a otras personas en el caso de ser contagiados. Así que en este momento también se están uniendo buques y barcos para que puedan ser como hospitales ambulantes y puedan tener ahí aquellas personas que de pronto presenten los síntomas, porque los hospitales, clínicas y demás no van a estar dando abasto. También se ha generado unas carpas móviles donde hay médicos, doctores y enfermeras, que aquellas personas que sientan los síntomas principalmente, que hayan viajado durante los últimos meses a países europeos, España o a también a la zona de Asia, puedan tener un examen médico, pero hay ciertas condiciones y lo primero es que tienen que llamar, y si ellos aprueban esa llamada, la gente va y se toma sus exámenes desde el carro, no se tienen que bajar largas filas para que ellos ahí estén tomando el examen y después de ese examen puedan determinar si aquella persona puede o no tener si tienen los síntomas, obviamente, pues le van a hacer el examen. Y lo otro es que tendrían que estar esperando casi a una o máximo 2 semanas, la cual es demasiado tiempo porque no dan abasto los laboratorios. Así que eso es lo último que tenemos aquí, Nikki, para usted y para toda la gente que está en España. Estamos a la expectativa de nuevas cosas que puedan estar sucediendo, así que por ahora eso es lo último que tenemos en noticias desde Miami. Bueno, gracias, Víctor. Lo que te decía, la segunda es la vencida, Víctor. Bueno, muy bien. A esta hora avanzamos con la información más importante de España y del mundo con los corresponsales. Víctor Ramírez desde Miami, Florida, y Adolfo Jiménez del Río, que se conecta desde Venta del Moro, ¿no? Adolfo, creo que es Venta del Moro. Hombre fuerte de Venta del Moro. Bueno, Adolfo, Víctor y los demás oyentes, los voy a invitar a que escuchen esta canción de Stacy Kent que se llama Day In, Day Out, Close Your Eyes. Una canción muy bonita que hace parte del America Song Book y que es uno de los clásicos, de los estándares más cantados por los artistas. Escuchemos esta versión de Stacy Kent. Ya regresamos con más información en la hora del regreso. Música. Day in, day out. The same old hoodoo follows me about. The same old bounding in my heart whenever I think of you. And darling, I think of you day in and day out. Day out, day in. I needn't tell you how my days begin. When I awake, I awaken with a tingle of one possibility in view. That possibility of maybe seeing you. Come rain, come shine, I see you, and to me the day is fine.

Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 52 minutos. Vamos con la información del tráfico. Conectamos a esta hora Dirección General de Tráfico para el boletín informativo de las carreteras a esta hora en España. Buenas tardes, actualizamos el estado de las carreteras. Hasta ahora en Madrid, densidad circulatoria de salida por la A5 a su paso por Navalcarnero. También complicaciones en la salida de Barcelona por la A2 en San Andrés de la Barca y Bruc, y de Valencia por la V31 en Beniparrel. Además, en Vizcaya, densidad circulatoria en la A8 en Musquis sentido Cantabria, y en Guipúzcoa en la AP8 en Irún hacia Francia. En Castellón, pendientes de un accidente en la AP7 en Oropesa, que corta el carril derecho sentido Vinaroz, y la avería de un camión corta la CV2028 en Puebla de Arenoso en ambos sentidos. Además, les recordamos, solo se pueden realizar desplazamientos justificados e imprescindibles. Por este motivo, la Dirección General de Tráfico, a través de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, está realizando controles en las carreteras de salida de las grandes ciudades para evitar desplazamientos a segundas residencias con motivo del fin de semana. Ese era el informe del tráfico. 5 de la tarde, 54 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Uno de los detenidos en el aeropuerto del Trap se sospecha que tenía síntomas. Información de Agencia EFE. Este es el vehículo en el que dos personas han accedido esta madrugada a la zona intermodal de la Terminal 1 del aeropuerto del Prat en Barcelona. Los mozos han detenido a sus dos ocupantes, que no iban armados, aunque llevaban más de 10.000 euros en efectivo. Uno de ellos ha lanzado proclamas islamistas, según ha informado el comisario jefe de los mozos, Eduard Sallent. El detenido, que se encontraba muy afectado por el consumo de drogas, ha sido trasladado a un hospital por los agentes. De momento se desconoce el propósito que tenían los detenidos. Se trata de dos hombres de nacionalidad albanesa, de los que por el momento no constan antecedentes por radicalización islamista. Sobre las 5 de la madrugada, el turismo ha irrumpido en la planta cero del aeropuerto a través de una puerta habilitada para peatones. Y en el interior, los sospechosos, que fueron reducidos por los agentes, bajaron del coche y comenzaron a gritar, en un momento en el que había muy pocas personas debido a las restricciones por el coronavirus. En la operación nadie ha resultado herido. Los agentes han descartado que el turismo llevara explosivos. Todas las hipótesis siguen abiertas y el aeropuerto opera con normalidad. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Más adelante voy a estar actualizando información del mundo de los deportes con Adolfo Jiménez del Río, y del mundo del entretenimiento con Víctor, que nos va a estar contando lo que sucede en Estados Unidos en vivo y en directo desde Miami. Vamos a tener conexión con Víctor Ramírez. El gobierno de España anuncia medidas para proteger. Información de Euronews. La lucha sigue en España contra el coronavirus. Al mismo tiempo que los contagios avanzan, con más de 17.000 casos de infección y más de 750 fallecidos, aumentan igualmente los controles a la población para asegurar un máximo de confinamiento. Y aumentan también las medidas. El gobierno sigue avanzando en su planteamiento con dos ejes: seguridad a nivel sanitario, para que el sistema pueda combatir el COVID-19, pero también seguridad económica, para que la gente de a pie se vea afectada lo menos posible. Que la gente trabajadora no se tenga que jugar la salud y la de los suyos y que tenga derecho a adaptar o a reducir su jornada laboral incluso al 100% si tiene que cuidar a un familiar. Que se eviten despidos y se garantice que a los afectados por los ERTEs van a recibir una prestación del Estado sin consumir su derecho al paro. Gracias a ambos por su intervención. El vicepresidente del Gobierno, que ha roto su autoimpuesta cuarentena tras el contagio de su mujer para dar la rueda de prensa, ha comunicado que el Ejecutivo redoblará sus esfuerzos para atender a dos núcleos de población frágil. Por un lado, los ancianos, mejorando las prestaciones de las residencias, pero también a los sin techo para que no se queden abandonados. Constituir unidades que diariamente entreguen un kit de higiene, alimentación y bebida a las personas sin hogar, les expliquen medidas de prevención, les midan la temperatura y orienten en caso necesario. Habilitar espacios amplios, como ya se ha hecho, por ejemplo, en el IFEMA en Madrid, para alojar, garantizar la higiene y la alimentación y atender a personas sin hogar con profesionales sociales y sanitarios y con posibilidad de zona de aislamiento para las personas afectadas. La enfermedad en España se encuentra aún en fase de crecimiento exponencial en cuanto al número de casos, algo que ha confirmado el ministro de Sanidad. Seguiremos viendo, lamentablemente, un incremento de casos y esto va a ser así mientras nos vamos acercando al pico, a la curva. Es verdad, y hay que decirlo con claridad, que van a venir días duros. Ante ese crecimiento de casos que se espera, lugares como este gran hotel de Colón en Madrid se están preparando para convertirse en centros sanitarios que puedan acoger a enfermos leves y liberar así espacio en los hospitales para casos más complejos. Niki Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Esta es la música que nos indica que vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Ya regresamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora, en la hora del regreso, 5 de la tarde, 59 minutos. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora en Madrid, ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Viaja o trae los tuyos con Cautiva Tours. Asesoría gratis y comodidades de pago. Llámanos y consulta del próximo viaje al 919-290-367. WhatsApp 662-147-904. Calle Ascao 58, Madrid. Viaja fácil y seguro con Cautiva Tours. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Niki Cuervo, en Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. Hola, soy Camilo Herrera y les invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical. Canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Zona Urbana es música. Zona Urbana es invitados. Esto es Zona Urbana. Yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Dímelo, papi. Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón. Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es para el dembow, tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda, y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Estás escuchando. Estás escuchando. Cautiva Radio. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio. La hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6 de la tarde, 2 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Causa curiosidad y polémica en las redes sociales una zapatilla que ha producido Puma por estos días. Y Adolfo me tiene la noticia. Adolfo, ¿cómo es la cosa de la polémica zapatilla, la nueva edición de Puma? Y en este mundo estancado, política, social y económicamente por el coronavirus, también se desatan otro tipo de polémicas que no tienen nada que ver con el coronavirus. Y es que en Europa se ha desatado por el modelo de una zapatilla marca Puma, y que para muchos en redes sociales esconden el rostro del dictador alemán Adolfo Hitler. Y es que el más reciente modelo de las zapatillas Storm Adrenaline de la marca Puma han levantado esta curiosa polémica en redes sociales, y en Rusia hay una sospechosa similitud entre el diseño de los tenis y el rostro de Hitler en las redes sociales de Rusia, más exactamente. Y es que el evidente parecido, que no se puede imputar o señalar como intencionado, ha generado sensación en redes sociales, ya que las punteras negras y la lengüeta del mismo color se asemejan al peinado y al ícono bigote del dictador alemán. Y en las mágicas historias y leyendas que se tejen en redes con respecto a esto, se ha dicho que no dejaría de ser algo anecdótico y curioso, de no ser porque el fundador de Puma, marca alemana, es nada menos que Rudolf Dassler, quien hizo parte de las fuerzas alemanas en la época de la invasión nazi a Polonia. Y para muchos usuarios, los tenis tienen más parecidos al escritor ruso Nikolai Gogol. ¿A ustedes a quién se les parecen? Échenle una miradita en las redes sociales y en la web, donde verán estas zapatillas. Pues Adolfo, no es que se parezcan mucho, pero bueno, puede ser que de pronto la idea como tal de que tenga alguna alusión de alguna manera a Hitler puede a la gente hacer pensar que es una especie de homenaje en ese diseño. Bueno, veremos a ver cómo avanza la polémica. Voy a conectar a esta hora también a Víctor Ramírez, que nos tiene noticias de lo que sucede en épocas del coronavirus con el mundo del entretenimiento. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo es la cosa? Continuamos con más del mundo del entretenimiento. Pues se estima que más de 120 mil empleados por causa del coronavirus ha sido afectado en todo lo que tiene que ver con la industria del entretenimiento. El coronavirus está golpeando duramente no solo al sistema sanitario, sino que también la economía y la industria del entretenimiento. Parece ser una de las más afectadas hasta el momento. A pesar de que la pandemia avanza o vaya a avanzar mucho más, se calcula que el sector perderá en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, su principal mercado, alrededor de 120 millones de empleos, una cifra que es evaluada según la encuesta de Variety. Esa cifra supone aproximadamente el 80% de trabajadores de la Alianza Internacional de Empleados. Así están las cosas en el mundo del entretenimiento. Gracias, Víctor. Seguimos con la información más importante. Italia ya es el país con más número de muertos por el COVID-19. Información de Euronews. Italia ya encabeza la lista más macabra del coronavirus. El país transalpino se ha convertido este jueves en el que más personas han fallecido a causa de la pandemia, con más de 3.400 víctimas. De esta forma supera a China, con una población alrededor de 20 veces menor. Mientras tanto, las autoridades buscan la forma de levantar hospitales o entregar el equipamiento adecuado. Un experto chino que se ha trasladado para compartir sus conocimientos ha criticado la actuación de los responsables. La situación en Lombardía es dramática. Encuentro aquí en la ciudad de Milán, que está en la zona más afectada por la COVID-19, y no están teniendo una política de encierro muy estricta, porque el transporte público sigue funcionando y la gente sigue moviéndose, y ustedes siguen teniendo cenas y fiestas en hoteles y no llevan mascarillas. Las imágenes de ciudades como Roma eran impensables hace tan solo unas semanas. En Bérgamo, el ejército está ayudando a transportar los ataúdes mientras el espacio para cobijarlos es cada vez más escaso. El confinamiento obligatorio se ha extendido hasta al menos el 3 de abril. Una de las razones que se han dado para explicar el alto índice de mortalidad es que se trata del segundo país del mundo con la población en edad más avanzada. El 87% de los fallecidos superan los 70 años. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 8 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Científicas belgas descubren un anticuerpo capaz de combatir los virus. Escuchemos la información de Euronews. En Bélgica, un grupo de científicos ha anunciado el descubrimiento de un anticuerpo capaz de neutralizar el COVID-19, y el origen estaría en este animal, una llama. Es importante porque podría ser nuestro anticuerpo, podría neutralizar el virus COVID-19. Es un anticuerpo especial que tiene su origen en la llama y es un anticuerpo inusual. Creo que hemos encontrado un punto vulnerable del virus que se inhibe mediante este anticuerpo animal. Podría tratarse de un paso importante para el desarrollo de un posible fármaco antiviral contra el nuevo coronavirus, pero no es lo mismo que una vacuna. Nuestro descubrimiento con este anticuerpo no es una vacuna en sentido estricto. Las vacunas solo se pueden aplicar esencialmente a las personas sanas. Con un antibiótico como el de nuestro descubrimiento, se puede brindar inmunidad y protección inmediatamente a un paciente o a una persona potencialmente expuesta. Según los investigadores, un nuevo tratamiento antiviral llevaría medio año, mientras aconseja a todos que se queden en casa, aunque ellos no puedan hacerlo. En el laboratorio estamos tomando precauciones porque tenemos que trabajar juntos para avanzar en nuestra investigación. Usamos mascarillas protectoras simples. Y ahora mismo me voy a poner la mía. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 10 minutos. Una forma diferente de regresar a casa, sexto día de estado de emergencia en España y muchos trabajando desde casa, como Adolfo Jiménez del Río, con su botella y su vaso de vino, ¿no? Adolfo, acompañando. Bueno, vamos con el resumen informativo desde el otro lado del charco. Informe de Henry Llanos desde La Voz de los Estados Unidos de América. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Los contribuyentes de Estados Unidos tendrán este año 2 meses más para presentar sus declaraciones de impuestos de 2019. Así informó el secretario de Tesoro, Steven Mnuchin. Mnuchin anunció en un mensaje de Twitter que el gobierno estadounidense extendió desde el 15 de abril al 15 de julio la fecha límite para enviar al Servicio de Rentas Internas, IRS, las declaraciones de impuestos. En California, el gobernador ordenó el confinamiento de todos los habitantes para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Nos informa Luis Alberto Facal. El gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó a los 40 millones de habitantes del estado permanecer en casa, restringiendo traslados no esenciales para controlar la propagación del coronavirus que amenaza con rebasar el sistema de salud estatal. Es una mutualidad, es un reconocimiento de nuestra interdependencia que requiere en este momento que ordenemos que la gente de todo el estado permanezca en casa. Estamos confiados en que la gente del estado de California acatará. Luis Alberto Facal, Voz de América. América, Washington. ¿El coronavirus puede sobrevivir en climas fríos? ¿Se puede transmitir el virus por picaduras de mosquito? ¿Hay alguna vacuna o medicamento que lo impida? ¿Hay alguna medicina que lo cure? La respuesta a todas las preguntas es no. Los mejores pasos a seguir: lavar las manos, cúbrete la tos, quédate en casa si estás enfermo o si las autoridades lo aconsejan de esa manera. Para obtener mayor información, visite el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, www.who.int. Este es un avance informativo de La Voz de América. Costa Rica se aísla tras registrarse la primera muerte por el COVID-19. Desde Costa Rica nos informa Armando Gómez. Costa Rica termina sus primeros 5 días de estado de emergencia declarado por el presidente Carlos Alvarado. Una medida que impide la llegada de extranjeros y suspendió las clases en todos los centros educativos del país. Y esto nos dará facultades para realizar acciones más ágiles y oportunas en la atención de la situación provocada por la enfermedad del COVID-19. Hasta ahora el país se mantiene con un muerto por COVID-19, mientras que el número de contagiados llegó a 89. Personas. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica. El coronavirus provocó los 3 primeros muertos en Perú. Los fallecidos eran hombres de 78, 69 y 47 años, según ha informado el Ministerio de Salud peruano. Y Haití ha confirmado sus primeros 2 casos del coronavirus. El presidente Jovel Moïse dijo que los pacientes que dieron positivo a COVID-19 han sido puestos en cuarentena. No quiso dar mayores detalles debido a que teme por su seguridad. Este fue un avance informativo de La Voz de América. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid, la hora del regreso. La información más importante de España y del mundo. A esta hora voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene una noticia sobre los relojes Rolex. Adolfo, ¿qué sucede con las plantas de Rolex en tiempos de coronavirus? De la cantidad de fábricas, almacenes y comercio cerrado, se suma ahora la firma de lujo de relojes más llamativa en el mundo. Y es nada menos que Rolex, una de las firmas relojeras con más prestigio y que decidió detener su producción, ya que a través de una carta enviará a los empleados de la planta. Jim Frederick Dufour, presidente ejecutivo de Rolex, informó que la producción de la empresa se detendrá como mínimo hasta el 27 de marzo. Estamos haciendo una situación muy seria, con el objetivo de protegerlo a usted, a sus familiares y a sus seres queridos, pero también a limitar los riesgos de propagación del coronavirus, hemos decidido cerrar nuestro sitio de producción en Ginebra, Bien y Chrysler. Fueron las palabras de Freddy Dufour, presidente ejecutivo de Rolex. Las fábricas de la marca en Ginebra, Vigny y Chrysler permanecerían cerradas, lo que podría significar una caída del 2,7% de la producción anual. Sin embargo, WatchPro afirma que esto no afectaría a la compañía, que podría ajustarse para producir el faltante en verano, cuando suelen tener mejor oferta en esta parte. Y aunque Rolex mantiene los detalles de su producción en secreto, existe un consenso de la industria de que fabrica alrededor de 1 millón de relojes por año y que tiene como objetivo aumentar ese total en alrededor de un 6% anual. ¿Afectará el coronavirus esta producción? Bueno, Adolfo, no sabemos. Esperemos a ver qué sucede en el futuro más cercano con la marca Rolex. Voy a conectar a esta hora con Víctor Ramírez, que nos va a hacer resumen de la página principal del Miami Herald. Víctor, actualizamos información. Les cuento también que la noticia del Miami Herald, en su página principal, anuncia que uno de los estados de mayor contagios y casos del coronavirus está ubicado precisamente aquí en Miami, en el estado de la Florida, y que son 101 los casos hasta el momento que han sido descubiertos, pero que se han hecho más de 3.200 pruebas, cifra que puede estar rebasando récord dentro de 1 o 2 semanas, cuando esto se supone que pueda multiplicarse y por eso le piden a la gente que tenga mucha precaución, que vaya a los supermercados, compre lo que necesita comprar, siempre se esté limpiando las manos o utilice los sanitizers, todo esto y mucho más para evitar y prevenir. Así que también le cuento a toda la comunidad de España que otra de las medidas que han tomado los colegios para que los niños estén en casa es que han tenido también computadores para que se los lleven a la casa los niños, portátiles para que ellos puedan continuar con su plan de estudios. También las empresas como Comcast y como AT&T se han unido también para tener internet por todas las zonas abiertas, para que la gente no se quede sin conexión. Los expertos dicen que eso no va a causar un colapso a nivel de las redes y saturación, aunque sí va a disminuir un poquito el tema de las descargas, sobre todo de videos musicales o también de videojuegos, para que puedan utilizar el ancho de banda mucho mejor. También otra noticia importante que cabe anotar en cuanto a los colegios es que ellos continúan en este momento hasta la nueva orden, es hasta el 15 de abril, para mirar y evaluar qué es lo que ha estado pasando durante estos últimos días. Esto es lo último y lo más actual que tenemos información a esta hora y en este momento para toda la gente que está ahí en Cautiva Radio. Gracias, Víctor. Sí, avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Alemania registra casi 3.000 nuevos casos. Información de Agencia EFE. El número de contagios por coronavirus registrados en Alemania ha aumentado en 24 horas en 2.958 hasta los 13.957 y los muertos ascienden ya a 31, 11 más que hace un día. Esos son los datos facilitados por el Instituto Robert Koch de Virología, el centro competente en epidemiología en Alemania, que ha hablado de un crecimiento exponencial con una incidencia a nivel federal de 17 contagios por cada 100.000 habitantes con claras diferencias regionales. Así, mientras los contagios en los estados federados de Renania del Norte-Westfalia, Baden-Württemberg y Baviera ascienden a 3.497, 2.746 y 2.401 respectivamente, en Turingia y Mecklemburgo-Antepomerania se contabilizaron 149 y 131 casos. El Robert Koch advierte de que el país se encuentra al inicio de una epidemia, aunque espera que los hospitales estén preparados porque llevan semanas alertándoles sobre la evolución. El instituto volvió a hacer un llamamiento a la población al decir que solo se puede ralentizar las propagaciones del coronavirus si todos cumplen con las reglas del juego, por lo que apeló a los que todavía se muestran escépticos a que abran los ojos ante esta realidad. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 19 minutos. Río de Janeiro cerrará playas y restaurantes por el coronavirus. Información de Agencia Francesa de Noticias. Las célebres playas de Río de Janeiro cerrarán debido al nuevo coronavirus. El gobierno del estado de Río anunció que a partir del sábado estará prohibida la circulación en la playa, así como el funcionamiento de bares, restaurantes y centros comerciales para contener la propagación de la enfermedad. La medida, que debe ser refrendada por las autoridades federales, regirá por un periodo inicial de 15 días. El gobierno estatal advirtió que las fuerzas de seguridad podrán fotografiar y filmar a aquellos que infrinjan lo estipulado, para abrirles una investigación por crimen e infracción administrativa. La veda de bares y restaurantes exceptúa los establecimientos situados en hoteles y posadas, para que puedan atender a las personas colocadas en cuarentena por sospechas de coronavirus. También podrán permanecer abiertos supermercados, farmacias y servicios de salud. El estado de Río y la ciudad de Sao Paulo, principales focos de la pandemia en Brasil, ya se habían declarado el viernes pasado en estado de emergencia, suspendiendo las clases, restringiendo los servicios comerciales y el uso del transporte público. El gobierno brasileño ordenó cerrar las fronteras a europeos y asiáticos, así como a todos sus vecinos, excepto Uruguay. Brasil acumula hasta el momento 6 muertos y más de 6 contagios de COVID-19. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6 de la tarde, 21 minutos. Continúan los ERT por coronavirus. Información de Agencia EFE. La crisis provocada por la pandemia del coronavirus ha llevado a que muchas empresas pongan en marcha despidos temporales y otras se lo planteen. Una de las últimas en anunciar un ERTE ha sido el grupo Inditex, que ha cifrado en 25.000 los trabajadores que estarían afectados. Una medida que anunciarán en los próximos días y que se haría efectiva a partir del 15 de abril si es que se prolonga el estado de alarma. Solo se aplicaría a personal de tienda, afectado por la obligación del cierre de establecimientos, y complementarían la retribución de cada uno de los trabajadores afectados. Una medida parecida a la que ya va a aplicar Desigual y que afectará al 90% de la plantilla, a 1.359 trabajadores, la mayoría personal de tienda. La crisis ha dejado en tierra al 90% del sector aéreo y ello se ha traducido en expedientes de regulación de empleo temporal como el anunciado por Iberia, que afecta a un total de 13.900 trabajadores durante 3 meses. Vueling también planteará uno. Otro sector golpeado por la crisis ha sido el del automóvil. Nissan recorta temporalmente su plantilla, que afectará a 3.000 empleados en Cataluña. Seat también ha anunciado un ERTE. El cierre de establecimientos ha llevado a Burger King a deshacerse temporalmente de 14.000 trabajadores, el mismo motivo que aducen para sus ERTEs otras compañías, como la empresa de venta de colchones Picolín. También Cabify prescindirá de parte de sus trabajadores para hacer frente a las pérdidas. Todas confían en que una vez termine el estado de alarma, podrán poner fin a estas drásticas medidas. Cautiva Radio, la hora del regreso. Saludando a Adolfo Jiménez del Río, que hasta ahora está con un vaso de whisky Greenfields. Sí, señor. Bueno, yo pensaba que era vino, Adolfo. Bueno, vaso de whisky Greenfields. Bueno, manos con miedo y fábrica de mascarillas contra el COVID-19. Información de Agencia EFE. Las mayores plantas de fabricación de materiales médicos desechables trabajan sin cesar en Egipto. Entre otros productos de protección, el gobierno les ha pedido que aumenten la producción de mascarillas para afrontar la pandemia del coronavirus. Medic es una de las 3 fábricas que hacen ropa sanitaria en el país egipcio. Situada en la ciudad de Al-Sadat, a unos 120 kilómetros del Cairo, tiene alrededor de 600 personas empleadas. Producen sábanas, batas y gorros de un solo uso utilizados en quirófano e incluso exportan monos de aislamiento especial a países como Italia, Reino Unido o Alemania. Normalmente la fabricación de mascarillas representa una parte menor de su negocio, un 3%, pero hoy en uno de los muros de la planta se puede ver una hoja impresa celebrando el envío de 350.000 unidades desde esta factoría a China. Las mascarillas fueron llevadas a principios de mes por la ministra egipcia de Salud en un viaje a Pekín con el fin de conocer de primera mano la situación del COVID-19. Desde la empresa aseguran que tienen capacidad para seguir produciendo durante meses y que, aunque hay problemas de importación de insumos que necesitan de diferentes países, descartan que se pueda producir falta de abastecimiento. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 25 minutos. Rusia oscila entre la normalidad y la incertidumbre ante el coronavirus. Información de Agencia EFE. Rusia mantiene la calma ante el avance del coronavirus debido a las estrictas medidas que le han permitido esquivar por el momento una emergencia sanitaria. A pesar de ello, cada día son más las personas que hacen acopio de provisiones porque creen que lo peor está aún por llegar. Rusia ha informado hasta ahora de 199 casos de COVID-19 en un país con más de 146 millones de habitantes y una frontera de varios miles de kilómetros con China que cerró a finales de enero. La mayoría de estos casos son importados de los países más golpeados por la epidemia, según las autoridades, aunque es verdad que las cifras de infectados se han disparado en los últimos 10 días. Así, el presidente Vladimir Putin aseguró que hay que estar preparado para cualquier evolución de los acontecimientos. De hecho, este jueves Moscú informó de la primera muerte de una paciente con COVID-19 en el país, una mujer de 79 años con patologías previas. Actualmente, varios cientos de personas sospechosas de haber contraído el virus se encuentran ingresadas en un hospital a las afueras de Moscú. Además, se está construyendo una clínica especial para los enfermos del coronavirus. La capacidad del hospital será de 500 personas y se espera que esté listo en un mes. Este jueves, las autoridades rusas extendieron el autoaislamiento obligatorio a todas las personas que ingresan en el país. medida afectará a los ciudadanos y residentes en Rusia, ya que la llegada de extranjeros ya fue vetada esta semana hasta el 1 de mayo. Moscú también prohibió las reuniones de más de 50 personas en espacios cerrados, ordenó el cierre de los principales museos y teatros, suspendió las clases en centros educativos y recomendó el teletrabajo. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 27 minutos. En un rato voy a estar conectando con Víctor Ramírez, que también nos tiene actualización de información de lo que sucede al otro lado del charco con Donald Trump y con la gente del mundo del entretenimiento. Por ahora vamos a escuchar música nueva, música de estreno. Esto salió hace un mes, Mike Towers con Girl, versión cover del éxito de 50 Cent, aquí en la hora del regreso. Pensando en ti, en todas las posiciones. Si yo no llego a ser cantante como quiera, me hablaba que te gusta de mí, que siempre estoy de Gucci o de Prada. Tú tienes claro de que todo el que la hace la paga, y de que todo en esta vida algún momento se acaba. ¿Qué vas a hacer hoy? Estoy cerca, te espero, me voy. ¿En qué prefieres que te monten un Bentley y un Rolls Royce? Ella tiene los ojos claros como Carla Morroy. Dijo mi número telefónico, a nadie le doy. Donde quieras que nos veamos, en el Retiro Nueva York. Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor. La mai me vio con todas las prendas y casi se desmayó. Señora, la que empieza a bella que alme, ella no yo. Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti. No te celo, pero no te pienso compartir. Ella viene y va y yo sigo aquí. Está por Guayaquil, pero es del John King. Ay, girl, qué raro que no has llamado. Un par de Philly he quemado. Pensando en ti, en todas las posiciones. Girl, qué raro que no has llamado. Un par de Philly he quemado. Pensando en ti, en todas las posiciones. Si yo caigo preso, bebecita, me visita. Si me enfermo, va a ir conmigo a la cita. O tú eres de las que se va cuando uno la necesita. O de las que se pegan porque creen que uno trafica. Yo voy a hacerme rico, moriré intentándolo. Si llego tarde me va a venir con escándalo. Dice, te llaman mucho, baby, el número cámbialo. Y todo lo que tú quieras, mami, tú solo encárgalo. Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti. No te celo, pero no te pienso compartir. Ella viene y va y yo sigo aquí. Está por Guayaquil, pero es del John King. Ay, girl, qué raro que no has llamado. Un par de Philly he quemado. Pensando en ti, en todas las posiciones. Girl, qué raro que no has llamado. Un par de Philly he quemado. Pensando en ti, en todas las posiciones. Ven a verme, me dijo que se dejó de los que te lo han puesto. Tú sabes quién fue el mejor. Dime si vienes a verme, me dijo que se dejó de los que te lo han puesto. Habla claro quién fue el mejor. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Girl, qué raro que no has llamado. Un par de Philly he quemado. Pensando en ti, en todas las posiciones. Pa' ti yo tengo un par de Philly enrolado. Pa' ti yo tengo un par de Philly enrolado. Tengo un par de Philly enrolado. Hey, it's your money, baby. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid. Don't pass the beat, Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 31 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene información de lo que sucede con la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio. Adolfo, ¿cómo está el tema? ¿Cómo ha quedado este asunto? Buenas tardes, Adolfo. Y en la nota deportiva del día tenemos la entrega de la antorcha olímpica por parte del Comité Olímpico Griego a los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y que tuvo lugar este jueves a puerta cerrada en el Estadio Panatinaico de Atenas. Bajo la alarma nacional provocada por la expansión del coronavirus en toda Europa. Eso sí, el acto celebrado sin posibilidad de acceso para el público contó tan solo con la presencia del presidente del Comité Olímpico Griego, Spiros Kapralos, los portadores de la antorcha y una pequeña delegación del país anfitrión de los Juegos, Japón. La ceremonia comenzó con la aparición de la actriz Chanti Chorifu en su papel de gran sacerdotisa de Olimpia portando la antorcha. Después hubo un pequeño relevo en el que participaron dos atletas de la élite del deporte griego, el gimnasta Eleftherios Petrunias y la saltadora de pértiga Katerina Stefanidi, ambos campeones europeos mundiales y olímpicos en sus respectivas disciplinas. Esperemos que el espíritu de la llama olímpica nos ayude a derrotar a este enemigo, finalizó haciendo referencia al COVID-19 el presidente del comité organizador, Yoshiro Mori, y terminó a través después en un video y en el que agradeció al gobierno griego y a la celebración del acto a pesar de las dificultades y anunció que la llama olímpica recorrerá Japón durante 121 días. Y según el COI, que este miércoles mismo emitió un comunicado anunciando que los preparativos se mantienen y que se está trabajando con las federaciones pertinentes para que haya cambios en los torneos clasificatorios, incluso planteando el aumento en el número de invitaciones para los atletas. Recordemos que por el momento solo un 57% de los deportistas que participarán en Tokio han superado las pruebas clasificatorias. Y este ha sido el caso de las nadadoras españolas Mireia Belmonte o Jessica Ball, que ya han manifestado públicamente su voluntad de confinarse en alguno de los centros de alto rendimiento para seguir con su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Nota deportiva. Vale, Adolfo, estaremos pendientes de toda esta información y cómo avance estos Juegos Olímpicos en medio del coronavirus, y se espera que para esta época pues ya se haya resuelto el tema. Voy a conectar a esta hora con Víctor Ramírez desde Miami. Víctor, presidente Donald Trump hace anuncios y más información sobre el avance del coronavirus en Miami. ¿Cómo está la cosa, Víctor? Buenas tardes. Algo también que cabe anotar es que el presidente Trump ha hecho un anuncio para todas aquellas personas que son ciudadanos o residentes de Estados Unidos que tomen la decisión pronto de volver a Estados Unidos, aquellos que se encuentran por fuera, porque si no van a cerrar las fronteras, van a cerrar los vuelos procedentes de otros lugares, así que es el momento de regresar a casa o si no tienen que asumir las consecuencias, gastos y todo lo que hay, todo esto, todo lo que conlleva esta crisis mundial. Entonces tendrían que tratar de mirar cómo se las van a sobrellevar viviendo en otro lugar, y por eso está pidiendo que próximamente regresen, porque van a tomar la medida de no más vuelos internacionales que entren a este país. Así que eso es lo último que estamos informándoles a todos ustedes. Es desde el aeropuerto de Miami, que se encuentra totalmente desocupado. Viene uno que otra persona que está saliendo o que están llegando. Muy pocos vuelos, pérdidas millonarias absolutas, sobre todo en el sistema hotelero. También la parte de aviación y todos los restaurantes solamente pueden ofrecer el servicio de pick-up para que usted vaya y recoja la comida y se la lleve, pero usted no puede comer en aquellos establecimientos públicos, también bares cerrados. Lo único que en este momento está 100% funcionando son todo lo que tenga que ver con tema de salud. Si usted quiere comprar tapabocas, si usted quiere comprar jabones y todo lo especializado en el mundo clínico, está abierto todo el tiempo. Así que a seguir tomando medidas, a seguir estar precavidos, y lo que nos aconsejan es que aprovechemos el tiempo que tenemos en este momento para mantener la calma, para estar en familia, para estar encerrados, para compartir y para no perder la calma. Por supuesto, Víctor. Muchas gracias, Víctor, por el informe. Actualización. Más adelante volvemos a conectar con Víctor Ramírez. Adolfo Jiménez del Río nos tiene también información de lo que sucede en el mundo del deporte en América en tiempos de coronavirus. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Y el deporte en América también tuvo su movimiento en el día de ayer, y es que precisamente la CONMEBOL ya tiene una propuesta de fecha para empezar la eliminatoria para el Mundial de Qatar 2022, que recordemos que estaba programado para el 26 de marzo, pero debido al brote del coronavirus se han obligado a aplazar el inicio de esta eliminatoria, y la nueva fecha para el arranque de la clasificación aún no se ha definido. Sin embargo, la Confederación Suramericana de Fútbol ya sí tiene la propuesta que le presentará a la FIFA para que comiencen estas eliminatorias, y serían en septiembre de este año, y las fechas serían el 3 y 4 para arrancar este rango de clasificatorias. Y tal como ocurrió con el aplazamiento de las dos primeras jornadas, se necesita que la aprobación de la FIFA sea la última palabra para que el tema sea oficial. Esta es la nota desde América para CONMEBOL, que ha tomado la decisión de pasar ya una propuesta y que se puedan realizar en este año en la clasificatoria de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Qatar 2022. Gracias, Adolfo. Bueno, estaremos pendientes de eso, de esas actualizaciones de información. La costa atlántica francesa se llena de parisinos. Información de Euronews. Moverse en bicicleta es toda una tradición veraniega en la isla francesa de Gué. Pero no estamos en verano, sino en plena crisis del coronavirus. Y Gué es, como cualquier otro lugar en el país, área confinada. Hace 3 días, este sitio turístico de la costa atlántica francesa vio cómo cientos de parisinos desembarcaban aquí para confinarse en sus segundas residencias. Una gran afluencia de población urbana que causa mucha controversia y preocupa a las autoridades. No estamos de vacaciones, estamos en plena cuarentena, recuerda el alcalde de La Croix-sur-Mer. Y si vienes aquí a tu segunda casa, entonces debes estar confinado, no haces nada fuera. Y ese es el mensaje que queríamos transmitir al ser restrictivos con las playas y los carriles bici. Tan pronto como se anunció el periodo de confinamiento, el puente de la isla de Gué experimentó una aglomeración digna del mes de julio. Aquí, como en toda Bretaña, en Vendée o en el País Vasco, los ayuntamientos tuvieron que cerrar sus playas por miedo a la propagación del virus. Han tenido que cerrar las playas para que la gente no vaya, y los carriles bici para que la gente no vaya en bicicleta, como si estuvieran de vacaciones. Y por supuesto, nosotros también estamos sufriendo esto. En las redes sociales, la ira de los locales se hace notar. Sus mensajes hablan del egoísmo de los parisinos y se dispara la alarma por la inevitable saturación de los hospitales de Nantes, La Rochelle o Poitiers. Cyril Bactanian, doctor en Noirmoutier, trata de prepararse lo mejor posible. Hemos empezado a hacer un llamamiento al personal médico aquí en Noirmoutier para que nos ayuden en caso de emergencia. Con respecto a los hospitales que nos rodean, tendrán que hacer frente a este aumento de la población. Y si se dan casos graves de coronavirus, no es seguro que haya camas para todos. Debería haber habido una pedagogía de contención que dijera desde el principio que está completamente prohibido circular por el país, ya sea por carretera o por tren. No sé si habéis visto esas imágenes de la estación de Montparnasse repleta de gente cogiendo trenes. Esos trenes son el lugar perfecto para que un virus se propague. des zones de propagation formidables pour ce virus. En Noruega o España se ha prohibido el desplazamiento a la segunda residencia bajo pena de multa o incluso de prisión. Y en estas zonas turísticas francesas, donde todo consiste en caminatas y actividades al aire libre, el mensaje es el mismo: quédate en casa. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 42 minutos. Víctor, venga, usted me tiene noticia del mundo del entretenimiento con Gal Gadot, la Mujer Maravilla, la actriz de la Mujer Maravilla, la mujer israelí que personifica al personaje de la Mujer Maravilla, Gal Gadot, una de las mujeres más bellas del mundo del entretenimiento. Víctor, ¿cómo es la cosa? ¿Qué es lo que pasa con Gal Gadot? ¿Víctor? Continuamos en Miami con la mejor información. Ahora vamos a hablar un poco del mundo del espectáculo, porque Gal Gadot reúne a medio Hollywood para cantar Imagine, una de las canciones más clásicas de John Lennon, por una buena causa. La protagonista de Wonder Woman invita a compañeras como Natalie Portman, Amy Adams, a Zoe Kravitz a grabar un video que está triunfando mucho en las redes sociales. En las décadas de los 80s y 90s era muy habitual reunir celebridades de todo tipo para cantar una canción con la que podían recaudar fondos para causas nobles y solidarias. El caso más famoso fue We Are the World en 1985, que la canción benéfica más vendida de la historia, que fue interpretada por artistas como Michael Jackson. También ahí estuvo uno de los grandes artistas como Bruce Springsteen, que es considerado el jefe del rock durante toda la vida. También estuvo Cyndi Lauper, bueno, una lista innumerable. Ahora se han unido para esta noble causa y qué bueno que la gente y también los medios de comunicación y artistas tan famosos den su granito de arena para esta gran e importante causa a nivel mundial. Amy Adams, Sia, Jamie Dornan, and Cara Delevingne, who each sang a line of the song. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Yeah. Imagine there's no countries, yeah. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living for today. May say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed and hunger. Brotherhood of man. Sharing all the world. You. They say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. And there's no surprise the uplifting video has more than 4 million views. Bueno, esa es la campaña de la bellísima Gal Gadot, que invita a todas las artistas del mundo del entretenimiento a cantar y a aportar con esta canción, Imagine. Bueno, agradecimientos a Víctor Ramírez, que se ha sincronizado con nosotros con este Imagine de los Beatles y en esta colaboración de diferentes artistas y a través de las redes sociales, porque es que ella ha logrado que a través de diferentes plataformas los diferentes invitados pues compartan un poco de su música, un poco de Imagine. Cada uno va cantando un pedacito y bueno, van compartiendo toda esta canción y han compilado gran número de artistas que interpretan esta versión de Maya. Gracias, Víctor. Bueno, conexión con Miami, Florida, a esta hora con Víctor Ramírez. También estuvo Adolfo Jiménez del Río y estamos pendientes de la información más importante de España y del mundo. Víctor, una recomendación de Adolfo. Adolfo dice que se pronuncia Donald Trump y que está muy pendiente de la pronunciación de Donald Trump. Bueno, aprendemos, Adolfo. Corregiremos, por supuesto. Vamos con la información más importante de España y del mundo. El mundo registra más de 220.000 infectados. Información de Euronews. Sobre el Cristo Redentor se proyectan los 162 países que están afectados por el coronavirus. El mundo registra más de 220.000 infectados y los fallecidos rondan los 10.000. Solo Europa cuenta con más de 96.000 casos confirmados. De primer lugar está Italia con más de 33.000 casos y las víctimas mortales ascienden a 3.400. El gobierno italiano ha extendido el periodo de cuarentena hasta después de abril, debido a que las principales regiones continúan confirmándose centenares de infectados. España cuenta con 17.000 casos y más de 700 fallecidos hasta este jueves. Los casos en Francia son más de 9.000 y en Alemania alrededor de 8.100. A partir de este viernes, las escuelas del Reino Unido estarán cerradas, uniéndose a la lista de países donde la educación ha sido frenada por la pandemia. Fin Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 49 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A esta hora, los mercados internacionales respiran aliviados ante un poco de calma que se logra encontrar por estos días. Información de Euronews. Los mercados internacionales respiran tras las medidas del Banco Central Europeo para paliar la crisis financiera provocada por el coronavirus. El rebote de la bolsa se ha notado en toda Europa. Las subidas rozan el 6% tanto en la bolsa de Frankfurt como en la de París. Además, el IBEX 35 ha comenzado la jornada notándose algo más del 4%. En las últimas dos semanas hemos visto la mayor fluctuación del mercado de valores de la historia. Es incluso peor que el tsunami financiero de 2008. Así que creo que podemos despedirnos de los giros salvajes y esperamos ver cómo el mercado de valores mejora gradualmente y sale de la recesión. La inestabilidad no solo caracteriza a los mercados europeos. La bolsa de Hong Kong subió un 5% este viernes tras dar la bienvenida a las medidas adoptadas por los gobiernos. Con estas subidas, los mercados internacionales intentan cerrar la semana con un panorama alentador. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 50 minutos. El Metro de Londres cierra 40 estaciones para contener el COVID-19. Información de Agencia EFE. El Metro de Londres cierra desde este jueves 40 estaciones y reduce sustancialmente su servicio para contener la propagación del nuevo coronavirus. La medida coincide con el resto de acciones tomadas por el gobierno ante la rápida extensión del COVID-19 en el Reino Unido, donde Londres registra el mayor número de infectados. Además del metro, el operador de la red de transportes de Londres ha dispuesto una reducción del servicio de autobuses y no se descarta que las autoridades dispongan el cierre de la ciudad. Las últimas cifras oficiales indican que se han detectado hasta ahora 2.626 casos en el Reino Unido, de los que 900 corresponden a su capital, y son ya 104 los muertos, 34 de ellos en esta ciudad. Por su parte, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha pedido a la población que no viaje a menos que sea esencial. Los londinenses deberían evitar la interacción social a menos que sea absolutamente necesario, dijo. Y eso implica, añadió, que deberían evitar utilizar la red de transporte a menos que sea absolutamente imprescindible. Para contener el coronavirus, el gobierno británico ha decretado el cierre de las escuelas al término de la jornada escolar del viernes y ha pedido a la población que evite el contacto con otras personas a menos que sea esencial. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6 de la tarde, 52 minutos, 91.9 FM Madrid, seduciendo tus sentidos a esta hora con la hora del regreso. Vamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. China envía 1 millón de mascarillas quirúrgicas para combatir el coronavirus. Información de Cadena Global de Noticias Chinas. China ha enviado 1 millón de mascarillas quirúrgicas y guantes a Francia para hacer frente al coronavirus. Francia envió 17 toneladas de equipos médicos a China cuando surgió el brote de coronavirus en Wuhan. En esta donación de China hay mensajes de apoyo, como "Unidos ganaremos", una popular frase de Víctor Hugo. Escogimos un antiguo dicho chino. Miles de kilómetros de amistad son más fuertes que el metal y la piedra. Proviene de un artículo titulado Chiao Si, Chi Chiao, durante el periodo de los Tres Reinos, en la antigua China. Significa que si eliges al amigo correcto, incluso aunque estéis a miles de kilómetros, vuestros corazones están juntos. La amistad es más fuerte que el metal y la piedra. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6 de la tarde, 54 minutos. Situación del COVID-19 en Asia. Vamos a hacer un resumen de la información con Cadena Global de Noticias. Veamos ahora la situación del COVID-19 en Asia. Irán ha confirmado más de 18.000 casos y más de 1.200 fallecidos. Japón reporta más de 900 casos con un total de 33 personas fallecidas. Más de 700 casos fueron del crucero Diamond Princess. Corea del Sur reporta más de 8.600 casos con una cifra de muerte cercana a los 100. El país ha visto una desaceleración en nuevos casos. Singapur reporta más de 300 casos y nuevos contagios confirmados. Las nuevas infecciones en la parte continental de China continúan disminuyendo, pero ahora se enfrentan a una ola de casos importados. Los 39 nuevos casos confirmados el jueves 19 de marzo fueron todos importados. 3 tiradores chinos dieron positivo en un puesto de revisión de entrada a China después de participar en el torneo mundial en Hungría. La provincia de Hubei no informa casos sospechosos y un 87% de los pacientes en China se han recuperado. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6 de la tarde, 55 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Los cajeros, una profesión de riesgo. Información de la Deutsche Welle. Cajeros detrás de barreras de plástico y estanterías de ensaladas vacías. La cinta de barrera en el mostrador de la carne mantiene a los clientes a más de un brazo de distancia. Los supermercados, como este en Hamburgo, hacen lo que pueden para proteger a sus empleados y a los clientes. En realidad nos agradecen que pensemos en ellos y les ofrezcamos protección. Los cajeros corren un riesgo especial, por eso tienen desinfectante en las cajas. Además, en esta tienda los clientes deben pagar con tarjeta. Pero si alguien paga en efectivo, se coloca el dinero en una bandeja para evitar el contacto directo. Me siento protegida. En realidad, quizás solo un poco más segura. Estas demarcaciones están pensadas para que los clientes mantengan la distancia en las cajas. Cualquier cosa es útil para reducir la propagación del coronavirus. En este supermercado de la ciudad de Luneburgo, Esta área frente al cajero no puede ser ocupada por los clientes. El gobierno local ha emitido un decreto que permite solo un cliente cada 20 metros cuadrados. Eso significa que la entrada es limitada. Los empleados deben usar guantes desechables y cambiarlos cada hora. Por el momento estamos preparados para proveer a nuestros cajeros con máscaras, si así lo desean. Por supuesto, eso no es tan fácil en esta situación en la que todos los servicios de primera necesidad deben usar utensilios de protección y tomar medidas preventivas. El representante del gremio subrayó la importancia de que los empleados se mantengan sanos para que todos puedan seguir comprando sus alimentos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6 de la tarde, 57 minutos. Tecnologías invasivas en Asia, en nombre de la lucha por el coronavirus. Información de Agencia Francesa de Noticias. Innovadoras, pero también invasivas de la vida privada. Para frenar al nuevo coronavirus, Asia despliega todo un arsenal de tecnologías. Desde el jueves, todas las personas que llegan del extranjero a Hong Kong deben portar un brazalete electrónico, conectado a una aplicación móvil. Esto permite a las autoridades verificar en tiempo real dónde se encuentran y garantizar que no rompan su cuarentena en un momento en que crece el miedo a los casos importados en el territorio. Taiwán también recurre a macrodatos para hallar a potenciales portadores del virus. Las personas en cuarentena reciben un smartphone dotado de un GPS, y quienes no respetan su confinamiento reciben mensajes, pues este dispositivo de seguimiento está directamente conectado con los servicios de policía. Quienes no cumplen pueden ser multados con hasta el equivalente a $32,000 y la publicación de su nombre. Pekín ha ido aún más lejos, con el masivo despliegue de tecnologías de inteligencia artificial. En un clima de recelo y sospecha, los gigantes de Internet Alibaba y Tencent han creado aplicaciones móviles que generan un código QR basado en el análisis de los desplazamientos efectuados por el usuario. Y su color implica medidas. Si es verde no hay ninguna restricción, pero si es amarillo implica una cuarentena de 7 días y si es rojo cuarentena por 14. El código es casi obligatorio en varias ciudades para utilizar los transportes públicos o poder salir de las estaciones de tren. Más allá de las ventajas para contener la crisis, algunos especialistas advierten que estas tecnologías de vigilancia plantean graves interrogantes sobre el respeto a la vida privada. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6 de la tarde, 59 minutos. California decreta la cuarentena a sus 40 millones de residentes y el cierre de todos los negocios no esenciales. La orden ha sido anunciada este jueves por el gobernador de este estado, Gavin Newsom, con el objetivo de combatir la propagación del coronavirus. La orden llega después de que la bahía de San Francisco lleve 3 días confinada, hayan muerto 19 personas y los casos confirmados por COVID-19 en California ronden el millar. Los comercios que seguirán abiertos son los de primera necesidad, como las tiendas de alimentación, los bancos, farmacias, restaurantes que envíen comida a domicilio y las gasolineras. La crisis del coronavirus está obligando a que los estados tomen medidas cada vez más drásticas. Por ello, la Casa Blanca pidió este jueves a los estadounidenses que eviten los viajes internacionales y urgió a quienes estén en el extranjero que vuelvan de inmediato. Hasta el momento, el estado con más fallecidos es Washington, con 74 muertos, seguido de Nueva York, con 29, y California, con 19. Aunque el estado neoyorquino es el que cuenta con más casos, con más de 4.150. Los casos de coronavirus en Estados Unidos superan los 10.000, una cifra que duplica la de hace 2 días, con al menos 150 muertes por la pandemia.